Intangible 23, con Ayose García, desde Gran Canaria. ¿Cuánto vale la música que no cuesta? Todos los lunes a las 11 horas, Argentina, 15 horas, Gran Canaria. Por radio, ¿quién?